por más que nosotros por ahí tengamos alguna consideración sobre eso, diferente, se usa y es aceptada. Aún cuando se sabe la verdad, se acepta las mentiras. Claro. ¿No es cierto? ¿Y cuál sería la mentira, Carlos? La mentira es que, entonces, pero bueno, ya esto con la visita de Obama, digamos, nosotros tenemos que ser un poco patriotas, algo patriotas, y pensar en las generaciones futuras, nuestros hijos, nuestros nietos. Uh-huh. Ahí es, hay agua, mucha agua, y el agua es el oro del futuro. O sea, claro. Obama no va para ver los paisajes de Bariloche o su zona o tomar un mate. Sí, los que están interesados en nuestras aguas, ¿no es cierto? Uh-huh. Y nosotros las entregamos, en este caso, casi gratuitamente, por 2 pesos que habrán pagado, y con toda una mentira se mantiene la situación del ego. El ego no está para nada preocupado porque no tiene ninguna obligación, ningún problema, uh-huh. digamos, por más que se diga algo diferente. Entonces, a mí me indignó, y bueno, lo volqué así en las redes sociales, ¿viste? Porque pero realmente no me asqueó, uh-huh. para decirlo claro. Claro. Ahora, el tema es que Lewis ya se apropió de eso, inclusive ya está reconocida su propiedad. Sí. Lo que hace el tipo es impedir el ingreso. No impide nada. No impide nada. Ese es el problema, así se vende. Mira, en el año 2005 sí. se inicia ante el Superior Tribunal una acción de... bueno, se inicia ante un juez primero, uh-huh. que se declara incompetente y dice... Esto es un mandamo, entonces la acción va al Superior Tribunal. Sí. Superior Tribunal le da trámite de mandamo, que es un amparo, pero es, digamos, cuando se trata de alguna obligación que el Poder Judicial le tiene que dar al Ejecutivo para que cumpla, para que se entienda, ¿no? Es contra uh-huh. el Estado. En esa acción de mandamo, iniciada por la ahora senadora Odarda, ella pide que se efectúe una nueva servidumbre de paso hacia la propiedad de Lewis. ¿Qué es esto? El permiso de paso, ¿viste? Para el que no, por ejemplo, claro. maneja el terreno. Es decir, cuando hay pasa mucho en el campo, ¿no? Hay una propiedad interna, entonces uno tiene que pasar por el campo de otro para llegar a la propiedad. Eso se llama servidumbre paso, el permiso para pasar. Uh-huh. Claro, el tipo es dueño de todos los alrededores del lago, entonces la única manera de llegar es pasar por el campo de él. Por el campo de él. Entonces hay 2 caminos, digamos, uno corto, lo haya hecho él, no lo haya hecho él, ¿no es cierto? Es un viejo camino, ¿eh? De antes. Sí, camino. Hay uno corto que es de 10 y tantos kilómetros, que lo haya arreglado, eso es intrascendente, no importa. Y hay un sendero de 30 y tantos kilómetros. Uh-huh. El Estado Provincial y Lewis llegaron a un acuerdo de que la servidumbre de paso sea por este camino de 30 y tantos kilómetros, este sendero. Uh-huh. Intransitable, por supuesto, pero... Entonces lo que se planteaba era que no, que sea el otro camino. Uh-huh. La justicia en ese momento resuelve, rechaza el mandamus, rechaza la petición que sea por este camino corto, lo digo así para que quede claro, ¿no es uh-huh. cierto? Por este camino corto, y dice, bueno, el paso es por aquel sendero largo, donde tiene que cumplir 2 obligaciones. Primero, Lewis tiene que firmar la escritura donde cede, o sea, se constituye la servidumbre de paso, cede el permiso, o sea, da el permiso para que se pase por aquel camino, sí. eso tiene que ser por escritura pública, y además ese camino hay que arreglarlo. Esa obligación está a cargo del gobierno provincial, porque sí. sería un camino de uso provincial, público, ¿no es cierto?, desviarse lo que corresponde. Bueno, la escritura se firma. Sí. Entonces, todo lo que quedó es el sobre el arreglo de ese camino. Eso fue en el 2005. Yo estaba viendo ayer en Wikipedia, por ejemplo, que decía que había una orden que no cumplía desde el año 2009 Lewis. Uh-huh. Bueno, viste, vos tenés un juicio, por ejemplo, un choque, haces el juicio de choque y el juez dice, bueno, usted tiene la razón, lo condeno al otro a pagar 1.000 pesos de indemnización. Sí. Vos lo que iniciás ahí es la ejecución de esos 1.000 pesos. Eso se hace aparte, un incidente, pues pedís el embargo, el remate, etcétera, etcétera. En este caso también se inicia una ejecución para la escritura que se hizo y para el arreglo de ese camino. Uh-huh. Se dictaron 2 resoluciones en esa. ¿Eh? En una, estoy consultando porque ya pasó mucho tiempo, sí, algunas cosas me olvidé. En una de esas resoluciones, o sea, el juez que se hace cargo de la ejecución es el doctor Cedro Nieves. En una rechaza las aclaratorias que le piden las partes, uh-huh. Le dice, señores, bueno, esto es así, por un lado tienen que ir por aquí el camino y por otro lado lo tiene que arreglar Biarse. Y en la otra resolución él resuelve directamente dar por finalizado, tener por agotado el objeto del incidente, uh-huh. y le fija 120 días a Biarse y al CODEMA para la señalización, medidas de seguridad, etcétera, de ese camino. Siempre de ese camino largo, de 30 de ese camino largo y la obligación a cargo de la provincia. Ajá. Desde el 2005, Lewis está liberado de esto. Lewis sí. No tiene ninguna obligación legal. Ajá. En el medio, dentro de los fundamentos, el juez, el doctor Cedro Nieves, habla de los caminos, que el Estado se tiene que hacer cargo, etcétera, pero no se resuelve nada y además no puede contradecir a lo que ya se había resuelto, ¿no es cierto? Entonces por ahí algunos se han tomado de una frase que dice, pero nada que ver, es como diciendo, bueno, en el ejemplo que te di, uh-huh. te rechazan la acción y después el juez le dice al que perdió, bueno, pero igual paguéle, no, viste, no, o la haces lugar o se rechazó, en este caso se rechazó. Uh-huh. Y por eso suponía que a veces estar a favor de una persona se puede estar al lado estar a favor o estar enfrente y no hacer las cosas bien, y lo va favoreciendo. Claro, claro. Lewis está tranquilo, no, porque a él no se lo molesta, y esta, vos sabés, uh-huh. la preocupación que debe tener por las manifestaciones. Claro. O sea, legalmente, a ver, acá cuál era, digamos, ni siquiera se ha cumplido esto de los 120 días, porque vos le aplicás unas 30, es decir, uh-huh. A partir de los 120 días, 1.000 pesos de multa diaria al funcionario uh-huh. que no cumplió, vamos a ver si nos la arreglan, ¿viste? Claro. Digamos, se ha hecho un juicio, se ha hecho prensa, y verdaderamente no se hace lo que se tiene que hacer. ¿Y qué sería? Bueno, dijo el Superior Tribunal, ya hay una servidumbre. No la querés, no te satisface. Bueno, entonces, a mí me parece lo que hay que hacer, ahí hay un interés público, son aguas, es, como te dije, el oro del futuro, sí. Es un lugar de turismo. Yo me parece que si quieren hacer algo serio y no entretener a la población, es expropiar esas tierras. Uh-huh. Su momento se dijo que bueno, que era mucho dinero, que valía 70 millones. Primero hay que ver cuál es el valor fiscal de esas tierras por las que paga el impuesto. Uh-huh. Ese sería el monto para indemnizar y después lo otro se discute en la Corte Suprema. ¿Pero es necesario comprar todas esas tierras o una parte de las tierras nomás, la que conviene? Mira, yo creo que nosotros en el país tenemos que darnos una política de tierras, vamos uh-huh. a empezar por ahí. Hace poco se estaba discutiendo el camino de Sirga, por favor, el camino de Sirga era para el siglo XIX cuando los bueyes tenían que tirar los barcos para que remontaran los ríos. Sí. Ese es el camino de Sirga. Hoy hablemos de otra cosa. Claro. Es decir, no sigamos con eso. Encima lo achicaron, ¿no? Porque en el nuevo Código Civil... Pero no podemos hablar de camino de Sirga porque el camino de Sirga estaba destinado a que los bueyes tiren los barcos para remontarlo en el río. Ajá. Hoy tenemos que hablar de otra cosa, hoy tenemos que hablar de la función social, de la claro. de la propiedad, el interés público en el uso uh-huh. y goce de los bienes, cambiemos la mirada, ¿no es cierto? Si nosotros hablamos del camino de Sirga, vamos a estar en una discusión que no tiene sentido. Pongamos las cosas por su nombre y digamos cuáles son las necesidades y tratémoslas desde ese lugar. Uh-huh. Las tierras, ese lago, primero, sea lo que sea, es de un interés provincial. Uh-huh. Así me digas, como decía, no se puede pagar 70 millones, vos pensá en una explotación turística de ese lugar si esos 70 millones no se recuperan rápido, uh-huh. si fuese así, ¿no es cierto? Si claro, fuese así. Claro. Pero primero hay que tener en cuenta el valor fiscal, ¿por cuánto paga impuestos este hombre? Uh-huh. Uh-huh. Está, porque la otra salida sería utilizar el otro camino, exigir el otro camino. Las comunidades mapuches están diciendo que sea el otro camino, el corto, creo que son de 6, 7 kilómetros. Alrededor de 10. 10, sí. Pero no está hecho la servidumbre, entonces no lo podés obligar nunca. Esa es la cuestión. Ajá, no se puede. Entreteniendo a la gente. No hay solución para ese tema, entonces. No, porque ya se hizo una servidumbre y el Superior Tribunal, en esta sentencia del 2005, uh-huh. dijo, señor, está esta servidumbre, listo, la otra se la rechazamos. Claro, y el otro camino, el dato que yo tengo, recuerdo haber entrevistado a algunos funcionarios provinciales de Vialidad, que eran los que tendrían que haber hecho las obras, nos decían que hay que hacer tantos puentes que es demasiado caro, además el mantenimiento saldría demasiado caro de ese camino. Y yo recuerdo cuando la senadora Magdalena Odarda en una ocasión junto con otra gente, bueno, recorrieron ese camino que vos mencionás que tiene más de 30 kilómetros, nos contaban que en algunos momentos tenían que cruzar los ríos con vehículos especiales 4x4, ¿no? ¿Cómo le llaman eso? ¿Vadear? Bueno, pero yo, a ver, mira, esa fue una acción dentro de la ejecución. Podrías haber hecho eso. Ya el Superior Tribunal había resuelto rechazar que sea por el otro camino y que se arreglara este. Podrías haber dicho, bueno, tienen 3 meses para arreglarlo, porque ya la resolución estaba. Sí. Si ese camino no se puede arreglar, entonces ya estamos hablando de una resolución que, bueno, es, ab, es abstracta, para la gente es abstracta, claro. Bueno, pero no le podés dar legalmente ni podés decir, como se dice. Ayer hablé con varios amigos, les pasé los links de la sentencia, porque, viste, digo, no es así, léelo y saca tu propia conclusión. Uh-huh. Pero, lo que está legalmente es que Lewis desde el 2005 no tiene ningún tipo de obligación. Claro, ya se dio lo que tenía que ceder, arréglensela, una cosa así, ¿no? Entonces, que se le siga mintiendo a la gente, que él tiene una sentencia que no cumple, a mí eso me asquea, ¿viste? Uh-huh. Yo no estoy en política, no voy a estar, nada, pero, ¿viste? No, ese es el tema, no es que no cumpla la sentencia. Él cumplió la sentencia. Sí, lo que hay que hacer es recuperar el lago escondido para todos los argentinos y en ese sentido habría que apropiarlo. Entonces no hay que entretenernos con estas cosas que no van a llegar a ningún lugar y donde que Lewis está súper tranquilo. Uh-huh. Y tomar una medida efectiva. Ajá. La medida efectiva es, no podés decir hagamos otra servidumbre porque ese es un acuerdo de parte, si él no quiere no firma, listo. Claro. Entonces, ¿cuál es la medida? Es tomar esas tierras. Lo que ocurre es que hay una realidad, las relaciones políticas con Lewis, tanto que va hasta el presidente, uh-huh, y ni hablemos en la provincia de lo que pasa, van a impedir que se haga de esta manera. Pero bueno, entonces digan la verdad y no mientan con que no cumple una sentencia. Entonces no será más lago escondido, será lago perdido ya a esa altura. Sí, a mí me parece esto es lamentable, y te reitero, pensemos en las generaciones futuras, uh-huh, eso es oro, es agua, es lo que va escaseando, y tal vez sea el objeto de las futuras guerras, en su momento, cuando... Claro. Y bueno, entonces recuperémoslo. Ahora, Bustamante, ¿no le has hecho la propuesta a ningún bloque para que arme un proyecto y apropiar eso ahí? Digo, por lo menos para empezar, ¿no? Aunque sea de manera testimonial. Se lo mandé a algunos amigos, ¿viste? A mí esta, no me gusta cómo se el ámbito político, cómo se está dando hoy en día. Te digo, es más mentira que... Y aceptamos la mentira y vivimos de los lobitos y de las injurias personales. Y verdaderamente, a ver, esto, los bloques tienen asesores, es decir, no es que descubrir la pólvora, está en la sentencia, lee la sentencia. Si no lo hacen es por alguna razón, ¿no? Bueno.